romper los cercos, cambiar el rumbo. A contrapelo. Hasta lograr otra forma de ser, humana y libre. A contrapelo. Primero, saludar todas las naciones originarias que todavía aún existe en México. Estamos complacidos, nos han recibido muy bien acá en Cancún. Hemos venido a un evento muy importante que se trata de cambios climáticos. Un saludo al pueblo mexicano. Nosotros venimos allá de Bolivia en representación de las organizaciones sociales campesinas indígenas originarias de Bolivia. Yo vengo de Nación Aymara de Bolivia. Quiero compartir con ustedes muchas inquietudes que nos trae y queremos contar la historia también de Bolivia, cómo estamos viviendo ahorita, cómo estamos sufriendo el tema de cambios climáticos. Mi nombre es Rodolfo Machaca Yupanqui, soy secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Con este testimonio de esta persona de Bolivia, iniciamos este programa A Contrapelo. Hoy vamos a platicar con Francisco Navarro. Él es estudiante de la UNAM, de la Facultad de Economía. También estuvo aquí estudiando en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y el tema es el calentamiento global, la reunión COP16 en Cancún. Estos representantes de países del planeta están hablando de un tema que nos incumbe a todos, a ti y a mí. Este calentamiento global que está sufriendo el planeta Tierra, nuestra casa, nuestra única casa. Y por eso tenemos aquí a nuestro invitado de hoy de la Facultad de Economía. Él está en esta carrera, se van a la profundidad, se van al fondo de las cosas, por qué sucede lo que sucede en este sistema en el que estamos viviendo todos, este sistema neoliberal capitalista. Y entonces, bueno, estas reuniones que se hacen no son porque sí. Él nos va a explicar qué se juega, qué se está jugando en esa reunión. Bienvenido al programa A Contrapelo, Francisco Navarro. Muchas gracias por invitarme a este espacio en una universidad que representa la tierra y todo lo que tiene que ver con el campo, ¿no?, y las relaciones sociales en ella misma. En esta reunión COP16, Francisco, ¿por qué se llama COP16? Bueno, la COP16 es una iniciativa que toman los países desarrollados desde 1995, y es una conferencia internacional sobre cambio climático. Se viene desarrollando desde 1995 y esta es la 16ª cumbre donde se reúnen los principales países ricos del mundo sobre problemas del cambio climático. A simple vista pareciera que la COP16 va a decidir estas medidas que se tienen que tomar por todos los integrantes de este planeta, sobre todo aquellos que están contaminando más, y bueno, que se supone que de ahí van a salir acciones que van a generar políticas públicas en los diversos países para frenar este cambio climático. Ese es supuestamente el objetivo de estos países. Sin embargo, sus políticas que ellos pretenden desarrollar o impulsar pues prácticamente no es con el interés de contener el aumento del clima o el desequilibrio climático, sino más bien políticas que puedan permitirles seguir desarrollando su producción a gran escala y obteniendo esos permisos de contaminación que implican la producción del sistema capitalista a gran escala. Es iluso pensar que en esta cumbre se puedan realmente impulsar políticas que logren una contención del desequilibrio climático. Por el contrario, hay a la par otro encuentro de organizaciones y de gente en descontento que sabe muy bien que en esa cumbre, mientras no se contemplen a las comunidades indígenas, mientras no se contemplen a los campesinos, a la gente común, mientras no se vea realmente en qué beneficia o en qué afectan estas políticas, pues simplemente no se va a poder incursionar en un cambio en ese sentido. Francisco, ¿quiénes participan en esta COP16? En esa reunión prácticamente se contemplan a 150 organizaciones, representantes de Estado principalmente, de aproximadamente 70 países. Dentro de estos 70 países pues se encuentran pues los países más ricos del mundo, ¿no? Dentro de ellos Estados Unidos, Japón, China y diferentes países que tienen cierta responsabilidad o una responsabilidad muy importante en esta cuestión del cambio climático, ¿no? Esa es la reunión que se está llevando a cabo en unas superinstalaciones y afuera la gente que está protestando, ¿quiénes son? A la par se lleva una asamblea, pudiera decirse, o una cumbre simultánea de la gente que está en descontento y gente que está organizada y que viene dándole seguimiento a este problema desde los años 70s, 80s, donde ya se preveía un cambio en el clima en este sentido. Y en esta otra cumbre simultánea hay organizaciones muy importantes como Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional, Afectados Ambientales, la Organización de Afectados Ambientales de México, entre otras muchas redes de organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, que plantean un cambio radical de sistema, porque no es que cambiemos el clima, sino ellos plantean cambiemos de sistema, ¿no? Que es el sistema el que está degradando y devastando a la naturaleza en todos los sentidos. Es ahí donde reside el potencial del desarrollo capitalista. Se basa en una destrucción el desarrollo del sistema capitalista a través del saqueo, a través del robo, a través de la explotación de los recursos naturales. Vamos a un testimonio aquí en el programa A Contrapelo. A nivel mundial, para que digamos cómo tener la seguridad alimentaria y también cómo proteger lo que es la madre tierra, en la cual que esa protección que tengamos a nivel mundial no es de un país nomás que estamos protestando, sino a nivel mundial, que porque hace daño, en la cual que no hay agua, no hay lluvia, en la cual que por el cambio climático que está pasando, por ese caso que estamos aquí, por eso hemos venido a eso, protección, cómo vamos a proteger a nivel mundial. Este es el programa A Contrapelo, hoy con el tema de la COP16 en Cancún, donde están discutiendo, están analizando lo que le sucede a nuestra casa, al planeta Tierra. Y bueno, ya lo dicen muchos analistas, entre ellos Luis Hernández Navarro, nos habla del maquillaje verde. Él dice que todo en Cancún está maquillado para parecer verde, que los delegados no se transportan en automóviles, sino en vehículos con letreros que dicen por un aire limpio. Este autobús consume biocombustible, cuando no hay ninguna relación entre los agrocarburantes y la limpieza del aire. Y por el contrario, dice Luis Hernández Navarro, diversos estudios muestran que en su elaboración se invierte más energía de la que proporciona. Y bueno, él sigue enumerando todo lo que está pasando allá, cómo todos estos funcionarios, todos estos integrantes de diversos grupos están aparentando una preocupación por el cambio climático. Él dice que todo eso está pasando allá, pero que sobre todo no se ha tocado a fondo el punto principal, que es el cambio climático aquí en el planeta Tierra. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a nuestro invitado cómo es la participación de todos estos grupos, de todas estas ONGs. Creo que es importante retomar lo que menciona este artículo de Luis Hernández Navarro sobre el maquillaje verde, una máscara que están utilizando los países desarrollados y las grandes corporaciones multinacionales, transnacionales, todo lo que representa el mercado internacional, ¿no? Tan solo para mencionar alguno de las grandes corporaciones, la producción de automóviles. Existen actualmente 1,000 millones de automóviles en el mundo, los cuales tienen encadenamientos de producción. Para producir un automóvil se requieren alrededor de 60 metales, de los cuales cada uno traen encadenamientos a la explotación de minas de cielo abierto. Cada uno de los metales se requieren alrededor de más de 100,000 litros de agua para la producción de un automóvil. Se requiere madera, se requiere plástico, se requiere una infinidad de productos para la producción de automóviles. Entonces es absurdo que vengan a plantear algunos políticos que cambiando los focos de tu casa o cambiando usando una bicicleta, usando una infinidad de opciones que dan ellos, cuando se sigue la producción a gran escala de automóviles, la producción de computadoras, de teléfonos, de cosas que muchas veces no tienen tanto sentido, que no resuelven grandes necesidades, sino más bien son productos suntuarios, son productos que más bien funcionan como fetiche, ¿no? Bueno, y en ese punto te quiero decir que mucha gente está muy sensibilizada sobre estas medidas que puede tomar para detener el calentamiento global. O sea, yo soy una de ellas. Realmente nos convencen que debemos reciclar la basura, que debemos usar bicicleta, que debemos ahorrar energía. Lo hacemos de corazón, nos entregamos a ello. Pero cuando vemos esto que tú estás mencionando, todo lo que se invierte en la producción de automóviles, de elementos suntuarios, que son el gran negocio de los empresarios, de los funcionarios que no quieren dejar de tener ganancias, entonces es cuando nos preocupamos más todavía, porque decimos, bueno, yo puedo tomar medidas en mi casa, en mi entorno, yo decido, pero si nos están avasallando con la producción de todo esto, por ejemplo, hace unos días salió una nota donde hubo un embotellamiento de semanas en China, de semanas, la gente estaba ahí varada, que no podía avanzar, ¿por qué? Porque ya hay muchísimos automóviles. Está realmente grave la situación. Aunque sí pueden ayudar las medidas que tomemos, medidas simples que tomemos en nuestro entorno, nos avasalla esa producción industrial de muchísimas cosas, Francisco. Claro que sí, es importante que hagamos conciencia de forma individual, de forma colectiva, de forma comunal, que pudiéramos desarrollar dentro de nosotros mismos no solamente la conservación de nuestro medio, el uso de la bicicleta, la separación de basura, es muy importante todo eso, pero implica mucho las relaciones sociales también que podamos establecer entre nosotros mismos. ¿Por qué las relaciones sociales? Porque el sistema capitalista ha reducido esas relaciones sociales al mercado, nada más, ¿no? O sea, todos nos movemos en función del dinero, en función del trabajo, en función de lo que podamos adquirir en el mercado. O para muchas personas, el simple hecho de poder adquirir cierta capacidad adquisitiva para poder consumir una canasta básica, ¿no? Ahí se reducen las relaciones sociales de producción también, y el mercado está inundado de productos que muchas veces no, lo repito, no satisfacen necesidades como seres humanos, ¿no? Sino satisfacen una necesidad de moda, de fetiche. Incluso el nivel de vida, como lo catalogan los países desarrollados, se representa la calidad de vida de los países desarrollados en un automóvil y en una casa. O sea, ¿hasta dónde puede llegar realmente este desarrollo y calidad de vida de la gente cuando se reduce a simplemente eso, ¿no? Cuando detrás de ese desarrollo está una destrucción de otras relaciones sociales, de comunidades indígenas, de campesinos, de la clase trabajadora, que le pudo ofrecer ese recurso que tienen, ¿no? Pues como buena vida, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa no es tan sencilla. Estos grupos que están participando allá en la COP16, estas ONGs, ¿realmente están interesadas por detener este calentamiento global? O sea, las ONG, ¿quién alimenta? ¿Quién les da recursos? ¿Cómo logran su trabajo, Francisco? Yo creo que ahí, en ese origen, está el fondo de las cosas. Claro que sí, mira, primero deberíamos de ubicar a los responsables inmediatos del calentamiento global, ¿no?, del cambio climático, y lo vuelvo a repetir, los responsables, hay una deuda histórica muy importante de los países desarrollados, de los países industrializados, para con los países de la periferia, los países subdesarrollados. En este caso, pues nos corresponde a nosotros una gran parte como latinoamericanos, ya que en Latinoamérica reside o ha residido la base, la acumulación originaria más importante del desarrollo del sistema capitalista. En ese sentido, ellos tratan de reducir su responsabilidad cuando plantean políticas verdes y al mismo tiempo subsidian organizaciones no gubernamentales como la WWF, como Conservación Internacional, la misma USAID, otra infinidad de organizaciones no gubernamentales que plantean la conservación del medio ambiente, que plantean la administración de los recursos naturales, una mejor administración plantean ellos, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Ellos plantean de que se puede seguir explotando los recursos naturales en la medida en que se pueda administrar, en la medida en que pueda tener un dueño y que los cuide, ¿no? ¿Qué plantean también con los bonos de carbono y todas las ONGs que están impulsando este tipo de políticas? Pues valorizar el medio ambiente, ¿no? Ponerle un precio al aire, ponerle un precio al agua, a los bosques, a todo lo que representan los recursos naturales, los bienes comunes que son para nosotros. En ese sentido, este papel que están jugando las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de la misma ONU, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las empresas más importantes, tienen como objetivo un tipo de ecocolonización, ¿no? Un tipo de colonización ecológica. Una vez más llegan con los espejos a los países periféricos que aún representan el pulmón del mundo, planteándoles de que les van a dar empleo, les van a pagar porque cuiden sus bosques, porque conserven sus bosques, y al mismo tiempo ellos cobran en la bolsa de valores y cobran en el mercado del cambio climático a nivel mundial una cantidad que ni siquiera saben los campesinos o los indígenas, ¿no?, que pudiesen haber cobrado por esto. Vamos con un testimonio más para continuar en esta reflexión de cómo está funcionando esto del calentamiento global y qué es lo que realmente se debe hacer, pero qué es lo que se está haciendo. Esto es el programa A Contrapelo. Que valorar es que el pueblo puede cambiar su conciencia. El pueblo que resiste triunfa. Eso es lo que ha pasado con Bolivia. En Bolivia hemos resistido años y años. Había gobiernos neoliberales, procapitalistas, imperialistas que saqueaban nuestros recursos. Vendían madera, loteaban, entregaban tierras a los extranjeros, a los empresarios capitalistas, vendían nuestro oro, lo saqueaban, vendían petróleo, precio de gallina muerta. Eso era el gobiernos anteriores. Por eso es que el pueblo boliviano se ha levantado. Claro que sí, nos ha costado muertos, pero a nuestro presidente Evo Morales lo hemos llevado al presidente, al poder. Eso es lo que ha sido producto de la resistencia boliviana, de las resistencias del pueblo aymara, quechua, no guaraníes, indígenas originarios, campesinos de Bolivia. Ahora estamos reclamando que el mundo debe cambiar. Ya no debemos contaminar más, debemos cuidar a nuestra madre tierra. Eso es. Yo estoy seguro, quiero lanzar el mensaje, pueblo maya, pueblo azteca, otros pueblos indígenas originarios que existen aún todavía en México, ustedes, tarde o temprano, pueden ser grandes, van a ser gobierno. Todos los derechos que tenemos los pueblos indígenas originarios debemos respetar. Por eso es que nosotros estamos presentes acá para decir a la conciencia humana de que debemos cambiar este mundo. Debemos vivir en armonía, en equilibrio, debemos empezar a vivir bien. Nosotros en aymara lo llamamos, debemos empezar a vivir, tenemos que vivir en sumacamaña, nosotros lo llamamos. En Bolivia somos inmensamente ricos en todos los recursos, Por eso estamos cuidando para nuestros descendientes, eso estamos cuidando. Entonces, hermano pueblo mexicano, hermanos originales indígenas, estoy seguro que con una poquita de conciencia que lo van a tocar a los imperios, podemos cambiar el mundo. Todos tenemos que unirnos, hay que seguir luchando para sobrevivir. No hay que desmayar, no hay que dejarnos, hay que seguir avanzando. Jayaya, ese es el abrazo fuerte, cariño que queremos. Y Jayaya, la madre tierra. Está la voz de la esperanza, pero esta esperanza hay que alimentarla con la verdad, con los hechos, reflexionar qué hay en el fondo de todo esto, porque ya la vía campesina, que es un movimiento campesino global que representa a pequeños agricultores, trabajadores sin tierra, pescadores, mujeres rurales, juventud y pueblos indígenas. Bueno, la Vía Campesina ha denunciado la adquisición de acciones de Monsanto por parte del fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates. Esta fundación, que tiene su origen en el año de 1994 por William Gates, fundador de Microsoft, y que hoy ejerce una influencia hegemónica sobre las políticas globales de desarrollo agrícola. ¿Cómo está este asunto? La fundación Bill y Melinda Gates canaliza cientos de millones de dólares hacia proyectos que animan a los campesinos y a los agricultores a usar las semillas transgénicas y agroquímicos de Monsanto. O sea, fíjense qué relación diabólica. El fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates manejan la dotación de 33.5 millones de dólares para financiar los proyectos filantrópicos de la fundación, de la cual, bueno, estos Bill y Melinda son integrantes, y anunciaron que habían comprado 500.000 acciones de Monsanto valoradas en un poco más de 23 millones. Y bueno, según un integrante de este movimiento campesino, coordinador caribeño de la Vía Campesina, dice lo siguiente. Jean Baptiste de Haití dice que es realmente chocante para las organizaciones campesinas y movimientos sociales de Haití enterarse de la decisión de esta fundación Bill y Melinda Gates de comprar acciones de Monsanto mientras les está dando dinero a proyectos agrícolas en Haití que promueven las semillas y agroquímicos de Monsanto. Las organizaciones campesinas de Haití denuncian esta política que va contra los intereses de 80% de la población haitiana y que va contra la agricultura campesina, que es la base de la producción de alimentos de Haití. Y según Dena Hoff, dice que por buenas que sean sus intenciones, las fundaciones no deberían estar determinando las políticas alimentarias y agrícolas de ninguna nación, de ningún pueblo, que la democracia requiere la participación informada de la sociedad civil para determinar lo que es el mejor interés de la población de cada nación. Y ella dice, hacerle bien a nuestros accionistas parece ser una motivación legítima para intervenir en la salud y el bienestar del planeta y todos sus habitantes en el afán de hacer una ganancia. Fíjense cómo está esta relación diabólica de, por un lado, sostener una imagen filantrópica y por el otro lado relacionarse con los grandes consorcios. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que dan lo dan condicionado para seguir obteniendo ganancias. ¿Cómo ves tú esta situación, Francisco? Esta relación que se establece entre las ONGs y los grandes consorcios que están dándoles el recurso económico. Pues sí, obviamente el capitalismo no regala nada, ¿no? El capitalismo vive en función de la ganancia. En eso reside su principal importancia, en la ganancia, en la acumulación de capital. Por lo tanto, como responsables inmediatos del cambio climático, pues no se puede esperar de ellos realmente que puedan solucionar, ni sus representantes de Estado, ni sus corporaciones, ni sus ONGs, que puedan solucionar realmente este problema que tiene un efecto desde la raíz de la sociedad, desde la gente más aislada hasta la gente que vive en las grandes ciudades, y que muchas veces no se saben las relaciones o no se sabe lo que se vive en el campo, en las comunidades indígenas, campesinas, y ni mucho menos tampoco ellos saben lo que se vive en las grandes ciudades. No se sabe cómo se produce el alimento, no se sabe cómo se llega al mercado en las ciudades, no se sabe cómo son los procesos de explotación de minerales, de madera, del agua que se lleva a las grandes ciudades. En este caso, México cuenta con una de las ciudades más grandes del mundo, que es el Distrito Federal y su periferia, con más de 20 millones de habitantes, que mucha gente no se pregunta, ¿no?, de dónde vienen sus alimentos, de dónde viene el agua que consumen, a dónde va toda su contaminación, a dónde van sus desechos tóxicos, sus desechos de las fábricas, de todo esto. Las ONGs, pues prácticamente son promotores de las políticas verdes de estas corporaciones y multinacionales, de su discurso de contener y contrarrestar el cambio climático. Pintan muy bonito este discurso muchas organizaciones. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles organizaciones? Una de las organizaciones más relevantes actualmente es la WWF, Conservación Internacional, entre otras ONGs, pues con los recursos que reciben de esas instituciones que ya mencionamos anteriormente, pues tienen toda la capacidad para movilizarse a cualquier parte del país y de los países latinoamericanos para impulsar este tipo de políticas verdes, este tipo de discurso de la conservación y la sustentabilidad, que realmente no es una opción ni es una alternativa concreta mientras no se rompan las relaciones sociales de producción, ya que lo que plantean ellos, una vez más lo repito, pues es prácticamente la conservación y administración de los recursos para que se pueda seguir explotando, ¿no? Y lo que plantea Vía Campesina, el movimiento Aymara en Bolivia, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil y los afectados ambientales en México y muchas otras organizaciones a nivel nacional e internacional, lo que se plantea es que se tienen que cambiar las relaciones sociales de producción, no producir para el mercado, sino producir para satisfacer realmente las necesidades del pueblo, como es la alimentación, la salud, la vivienda, en un sentido digno, no producir para el mercado. El problema esencial reside en el mercado, en un sistema de producción capitalista, y va en ese sentido. En los movimientos verdes hay que aprender a diferenciar que hay una posición clasista. Aquellas organizaciones no gubernamentales que defienden las políticas de las corporaciones y de los países desarrollados e industrializados, y hay organizaciones también que no defienden estos intereses de esta gente, ¿no?, sino defienden los intereses comunes, los bienes comunes, los intereses de la comunidad. Hermanos y hermanas, nosotros los pueblos indígenas vinimos a este cónclave mundial de diversos lugares. Hermanos, no se sientan solos, hemos venido diferentes pueblos indígenas. Hay lineamientos precisos de mantener la tierra y el territorio, la territorialidad, no al mercado de carbono. Lo que se está tratando, los señores del imperio, tratarnos de comprar nuestros bosques, de hacer el mercado. Eso totalmente nosotros estamos rechazando. Y en el tema de adaptación, mitigación, hay una deuda histórica de los países capitalistas que han depredado nuestros bosques, han depredado nuestros territorios y deben pagarnos esa deuda histórica sin pedirnos a cambio nada. Y es por eso que el año pasado hemos movilizado casi 100,000 hermanos en Copenhague, donde estuvimos presentes los indígenas. Y ahí ha sido una marcha pacífica, hemos demostrado al mundo entero que es el modelo de desarrollo que nos está dañando. Nosotros hemos venido de lo que es la parte de Sudamérica, están viniendo de África y el Asia, tener un encuentro mundial, decir a los países capitalistas, a los empresarios privados que depravan, basta este sistema depredador. basta. Hermanos, con esa marcha no hacemos daño a nadie absolutamente. No estamos en contra de este gobierno que nos ha acogido, el gobierno de México, sino estamos en contra del sistema. Ese sistema que día a día nos está matando. Por eso existen las sequías, hermano. Por eso existen las inundaciones en las tierras bajas. Y hay derretimiento de glaciales en donde yo vengo junto, que he nacido junto a los cóndores y las vicuñas. Plantea un cambio de las relaciones sociales también con la naturaleza. La naturaleza es viva, la madre tierra es viva y por lo tanto se debe de establecer una cierta relación con ella, y es ahí donde reside la otra parte que viene de abajo, una propuesta de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, y por lo tanto nosotros que habitamos en las ciudades, pues debemos de voltear a esta opción, a esta propuesta de estos pueblos que plantean una lucha radical realmente, y ubicarnos, también responsabilizarnos de la parte que nos corresponde y ubicarnos de qué lado queremos estar. Esto de ubicarnos, de qué lugar queremos estar, cuando yo pienso que muchos de los grupos que están trabajando por cuestiones ecológicas, ambientales, quizá no tengan conciencia de cómo está en el fondo toda esta relación con los grandes consorcios que están, por un lado, dando dinero, apoyando altruistamente, pero por el otro lado están promoviendo sus agroquímicos, sus semillas transgénicas. O sea, la cosa no es tan sencilla, Francisco. Claro que sí, porque hay un mecanismo de control que nos ha sometido durante mucho tiempo, pues asumir todo lo que ellos determinan. Hemos permitido históricamente que la gente más poderosa pueda decidir por nosotros, sin darnos cuenta que nosotros como pueblo, siendo la mayoría, la gente trabajadora, la gente campesina, la gente indígena, somos la mayoría y tenemos la capacidad de tomar la decisión, ¿no? Pero hay un mecanismo de control que nos ha hecho aceptar todo lo que nos dan, ¿no? Nos venden el paquete completo. Primero nos saquean, después lo que nos han saqueado, nos los venden en el mercado y posteriormente tenemos que pagar también la contaminación que ellos mismos han generado. Entonces, en ese sentido, pues una invitación a informarnos. Principalmente, yo creo que la información es determinante en cualquier país, en cualquier parte del mundo. Si no estamos informados, si no tenemos el conocimiento necesario, no sabemos por dónde empezar. Y lo que nos hace falta en México es precisamente eso. No tenemos esa cultura de información, no tenemos esa cultura de lectura. Por el contrario, pues tenemos esa cultura de la televisión, ¿no? Tenemos esa cultura de la basura que nos vende Televisa, los medios, ¿no? En esta COP16, una de las cuestiones que hicieron toda esta gente que está protestando afuera fue hacerle un homenaje a un coreano que se suicidó en el año 2003, el coreano Lee Kun-hee, quien protestaba contra la conferencia de la Organización Mundial del Comercio. Tiene una historia que es bueno comentarla, saber por qué un coreano viene a una reunión Organización Mundial de Comercio a Cancún hace unos años, y allí en una barricada se clava una navaja en el corazón cuando participaba en una protesta parecida esta COP16. Resulta que este hombre se suicida ahí, se sacrifica como una protesta, pero él tiene una historia. Resulta que él fue condecorado por la FAO y por el gobierno de su país como un buen productor agrícola. Pero ¿qué pasa después? Las políticas neoliberales invadieron el mundo, tanto él como otros campesinos pues se vieron afectados, su finca se vino abajo, y este motivo dio pie a su lucha para defender la agricultura en su país. Cuando él ve toda esta situación de pérdida de todos los campesinos de su país, se declara en huelga de hambre durante 30 días, no tuvo respuesta, y entonces él juró luchar en contra de la Organización Mundial de Comercio y la declaró la enemiga de los campesinos. Después de esa huelga de hambre, él escribió en un letrero que llevaba puesto que la Organización Mundial de Comercio mataba a los campesinos. Después participó en esta quinta conferencia del comercio, se subió a una valla del alambrado y ahí en la parte alta se inmoló. Antes escribió una carta en la que decía: la sangre que voy a derramar, que sea fuente de vida e inspiración para los campesinos del mundo. O sea, cuando alguien llega a ese extremo, es porque se da cuenta que no hay vuelta atrás, Francisco. Claro que sí. La cuestión del alimento es muy importante, la agricultura principalmente. No es el primer caso que se dio con este amigo coreano que se sacrificó. En los países desarrollados y subdesarrollados, después de que les vendieron el paquete de desarrollismo, de modernidad y de la producción a gran escala para el mercado, de la competitividad, muchos de los campesinos se suicidaron porque pues este paquete era en base a créditos, ¿no? En el momento en que no pudieron pagar esos créditos, pues se vieron pues desarmados ante el mercado, ¿no? Por otro lado, en el momento en que fueron dependientes de los agrotóxicos, agroquímicos para la producción a gran escala, y en el momento en que degradaron sus tierras y no pudieron tampoco competir en el mercado, pues no pudieron seguir siendo productores. Entonces, muchos campesinos se suicidaron. Eso por una parte, y otro donde no tuvieron la opción de suicidarse, pues murieron por el impacto de estos agrotóxicos, esto principalmente en los países subdesarrollados, ¿no? De que no se conocía realmente qué impacto tenían estos venenos, ¿no? Porque son venenos que se utilizaron y que se siguen utilizando en la producción industrial de alimentos. En el campo. En el campo. Entonces, en ese sentido también, la Vía Campesina, el MST y otras organizaciones, pues plantean que debe de haber un cambio de raíz en todas estas relaciones sociales de producción, retomando la agricultura tradicional, los saberes campesinos milenarios, retomando la agroecología como un arma de lucha, la agroecología en todo, en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido de que no solamente producir para comer bien o producir sano, ¿no? Sino producir y reproducir nuevas relaciones sociales de producción, producir no para el mercado, sino producir para satisfacer realmente necesidades como seres humanos. Bien, pues vamos a otro testimonio y regresaremos a esto que Francisco acaba de decir. ¿Qué se requiere hacer en este momento que estamos viviendo? Sobre todo, ¿qué medidas tomar en el campo y nosotros como ciudadanos comunes? Esto es el programa A Contrapelo. Ya no va a haber vida en este planeta Tierra. Eso es lo que ya están preveyendo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas? Esa es la preocupación de fondo. ¿Por qué hemos llegado a este extremo? ¿Por qué estamos contaminando a esta madre Tierra, al agua, a los ríos, a lo que es la biodiversidad? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho por nuestra madre Tierra? ¿Por qué tenemos que dañarnos? ¿Por qué tenemos que dañar a la madre Tierra? Eso es la preocupación que nos trae, ¿no? Y queremos reflexionar todos. Empresarios, millonarios de clase media y los pobres. Los que tenemos las de perder son los pobres. Más que todo los pueblos indígenas originarios que existen en el mundo, porque ellos han sido invadidos por los grandes empresarios, han sido invadidos por la guerra, por la angustia, ¿no? Por la ambición. Eso, los más afectados somos nosotros, los más pobres. Por eso es que decimos ya basta, hay que empezar a proteger a la madre tierra, hay que cambiar nuestra forma de vida, hay que empezar a vivir bien. ¿Qué significa eso? Vivir bien con la madre naturaleza, en armonía y en equilibrio. Bueno, recordar que en Bolivia tenemos un presidente indígena y también recientemente modificaron su constitución y se habla de que es una de las más adelantadas porque maneja términos como el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir para ustedes? Es evidente la condición política del Estado boliviano ya de principio se dice es que es un estado plurinacional y es una de las constituciones más avanzadas, más progresistas del mundo. En principio, en su preámbulo, reconoce a la madre tierra como madre tierra. Y ya basta a los capitalistas verlo a la madre tierra como un objeto, sino a una madre tierra se debe respetarla y venerarla. Ya el capitalismo ha entrado en decadencia, ha entrado una crisis global dentro de lo que es el manejo de los recursos, de las bondades de la naturaleza. El buen vivir se sintetiza el vivir en armonía con la biodiversidad, con todos los seres vivos que existen en este planeta, y también es nuestra madre, es un ser vivo, en respeto a la madre tierra. Ese es el principio fundamental del buen vivir. Este buen vivir está ya hecho en un texto que se llama la Ley de la Madre Tierra, que en Bolivia ya está a punto de aprobarse, y eso es que nuestro hermano Evo Presidente va a presentar a la convención un marco para que todos los países del mundo opten por esa ley y vayan al buen vivir. El respeto a la Madre Tierra es fundamental. Y también apunta a de que debe existir el respeto a los pueblos indígenas. Ahí está un capítulo. Y hemos visto, recorriendo en el mundo desde Copenhague, hay pueblos similares. Esto es el programa A Contrapelo. Algo podemos hacer para poder contribuir a enfriar el planeta. Sería ideal que pudiéramos hacer tantas cosas. Nos está planteando nuestro invitado esta situación que se está viviendo, pero sobre todo nos está ayudando a llegar al fondo de las cosas y qué medidas están tomando los campesinos. Porque, por ejemplo, tenemos aquí el dato que la Vía Campesina, este grupo que está en la cabeza de todos estos grupos que están allá protestando con todos estos elementos de que hay en el fondo de las cosas, bueno, la Vía Campesina sostiene que para asegurar una alimentación saludable y adaptarse al cambio climático hay que conservar suelos, agua y bosques, y hay que revitalizar economías rurales mediante políticas que promuevan la soberanía alimentaria y los sistemas agroecológicos a pequeña escala que se fundamentan en la semilla nativa. Por ejemplo, está el dato que las Naciones Unidas estiman que el 75% de la diversidad genética vegetal del mundo se ha perdido en la medida que los agricultores han abandonado la semilla nativa a cambio de variedades genéticamente uniformes ofrecidas por corporaciones como Monsanto. Aquí debemos subrayar por las semillas transgénicas y todo eso. Bueno, que la homogeneidad genética, o sea, estas semillas, aumentan la vulnerabilidad de los pequeños agricultores a cambios repentinos en el clima y el surgimiento de nuevas plagas y enfermedades, mientras que la agrobiodiversidad semillera con semilla nativa adaptada a diferentes microclimas, elevaciones del suelo, es fundamental. Estas semillas nativas son fundamentales para la adaptación al cambio climático. Por eso plantean que guardar y replantar la semilla nativa aumenta la agrobiodiversidad y fortalece la plasticidad genética, que es la capacidad de adaptarse rápidamente sobre generaciones a las cambiantes condiciones de los cultivos. Bueno, ese es el dato que obtuvimos de lo que propone Vía Campesina. Pero bueno, ya cerrando este tema, ¿cuál es tu reflexión? Sí podemos hacer un reflejo, espejear lo que están haciendo organizaciones como Vía Campesina, el MST, el movimiento indígena en Bolivia, e incluso aquí en México, ¿no?, con las comunidades zapatistas que retoman también la cuestión de la agroecología y la soberanía alimentaria. Sí hacer un espejeo de todos estos procesos organizativos y procesos de producción que están desarrollando, como lo plantea Vía Campesina, la revitalización de la economía rural, ¿no? Es precisamente eso donde reside una nueva relación social de producción, porque ya no produces para el mercado, sino produces para la comunidad, el intercambio entre las comunidades. Muchos nos hemos de preguntar, y bueno, ¿qué va a pasar con las ciudades, no? Esa es una realidad muy concreta, incluso para el mismo sistema capitalista, por lo cual representan realmente un peligro potencial para la producción capitalista a gran escala. El campesino y el indígena representan un peligro muy importante. ¿Por qué? Porque a donde se encuentran ellos son lugares estratégicos que tienen lo suficiente para que se pueda producir a ese ritmo. ¿A qué me refiero? Al agua, a los bosques, a los minerales, al propio conocimiento indígena y campesino, conocimiento milenario, ¿no?, que a través de la biopiratería se ha saqueado también, y todo eso alimenta al mercado y a la industria. O sea, si no hay recursos naturales, si no hay materia prima para esas industrias, pues obviamente no van a poder producir, ¿no? Entonces, en el momento en que ellos dicen no más saqueo a nuestras comunidades, en ese momento se están poniendo al tú por tú con el sistema capitalista, ¿no? Y ellos pues responden de todas las formas, y dentro de esas formas están sus cuerpos policíacos, militares, paramilitares, crear la división entre comunidades, crear la confrontación entre comunidades, todo esto. Entonces representan realmente un peligro potencial para el sistema capitalista. Y para nosotros también, porque pongámonos a pensar en el momento en que dejen entrar alimentos a nuestras ciudades, pues obviamente nos vamos a quedar sin comida. Y aunque tengamos los millones que tengamos, no vamos a poder acceder a la comida, ¿no? El agua también, por lo tanto, podría haber hasta guerras del agua en el momento en que se piensa agotar. Si deja de haber un suministro que pueda proporcionarnos el agua que ahorita tenemos, pues también nos vamos a ver en la necesidad de voltear a donde haya. ¿Y dónde va a haber esos recursos? Pues a donde todavía los estén conservando, ¿en ¿no? En las comunidades. En las comunidades. Entonces hay que hacer uso de razón y no ser egoístas también para las futuras generaciones, porque podemos ahorita sí estar bien, no estamos tan mal, podemos tener el acceso al mercado, al automóvil, al celular, a todo lo que quieras, pero los hijos de nuestros hijos y los que vengan no van a poder tener ese acceso. Entonces, la propuesta va en, primero, apoyar la conservación de los bosques, no de lo que plantean las organizaciones no gubernamentales, sino plantear la conservación de los bosques, del agua, de los recursos naturales, según como lo están haciendo desde mucho tiempo atrás de que el calentamiento global se haya agudizado. Hacerlo como lo están haciendo las comunidades indígenas, en una relación mutua que tienen ellos entre comunidad y naturaleza, como seres vivientes ambos, porque de ahí, por eso le llaman madre tierra, porque de ahí viene nuestro alimento, nuestra supervivencia. Y esto hacer significa apoyar a las comunidades indígenas, a los integrantes de las comunidades, para que no sean expulsados de sus comunidades, claro, porque ellos son los que realmente están cuidando el planeta Tierra, entonces. Claro que sí, son los guardianes, ellos mismos lo dicen así, ¿no? Somos los guardianes de los recursos naturales, y no le llaman recursos naturales, es un término para el mercado, ¿no? Sino de los bienes comunes, somos guardianes de los bienes comunes, y por lo tanto hacer pues un reflejo de lo que están haciendo ellos, apoyarlos, apoyar a las organizaciones como Villa Campesina, que viene mucho tiempo organizándose a nivel mundial, es una red de organizaciones campesinas, indígenas, de amas de casa, de una infinidad de gente que está haciendo conciencia, y bueno, hay espacios en internet para los que quieran buscar cómo podrían ser parte de este movimiento de Vía Campesina, pues en internet darle nada más www.viacampesina.org y ahí van a ver todo lo que han documentado durante mucho tiempo. Eso por una parte, y bueno, seguir haciendo conciencia pues de esto que mencionaste, Conchita, de seguir reciclando, seguir cuidando el agua, seguir incentivando a la producción a pequeña escala, no comprar producción industrial, ¿no?, sino espacios donde pues se incentive al pequeño productor, al campesino, al indígena que está produciendo para él, y lo poquito que le sobra pues lo ofrece, ¿no?, a la gente que quiera acceder a ello. Entonces acudir a estos mercados pequeños, pero sobre todo también podríamos empezar a sembrar en los jardines, en, claro, las macetas, con la técnica esta de la hidroponía, o sea, empezar a aprender a cultivar nuestros propios alimentos. Sí, claro, ver los mejores métodos de producir pues en nuestras propias casas, en nuestros jardines, lo están haciendo, incluso es una contradicción también del mismo capitalismo, como sus países desarrollados, hay gente que está empezando a producir en sus azoteas, en sus jardines. ¿Esto a qué responde? Pues a una necesidad que no está cubierta por el mercado. Entonces, si en los países desarrollados, que supuestamente hay modernidad, hay desarrollo, hay una mejor calidad de vida que en los países subdesarrollados, ¿por qué se está empezando a producir en este sentido? Hay que hacernos esa pregunta. Muchas gracias, Francisco, por haber estado aquí en este espacio a contrapelo.